Oh, oh. Ey, ey. Si sabes que lo di todo, bebé. Pero para ti nunca fue suficiente, bebé. Siempre puse todo en nuestra relación. Oh, te bajaba una estrella y tú me pedías el sol. Ey, fuck you. Te quedaste sin mi amor, my girl. Fuck you. Mi loca, tus jueguitos ya no me van a envolver. Fuck you. Te lo digo en español o te lo digo en inglés. Fuck you. Yeah, Frijo Young Wee. Esa usadora y una ladrona me mandó un DM diciéndome que me llora. Y no le creo nada si ya a mí me rompió el cora. Y no le creo nada si ya a mí me rompió el cora. Baby, tú tienes actitud, pero nos peleamos y vamos juntos al club. Fuck you. Tú hiciste que el amor para mí sea un tabú. Ma, ya no sé lo que hago y voy a olvidarme cuando me tomo unos tragos. Ya no quiero a nadie que me dañe, estoy solo. Ya no quiero amor, prefiero el alcohol. Vestirme un botón y llenarme de oro. Dale, tu amor ya no vale, son todas iguales. Cero sentimiento, gracias a tu maldad. Es hacer que me olvida y ya si le sale. Si tan rápido me olvidaste, todo lo nuestro lo mataste. Ya no tengo forma de pensarte, tampoco mirarte. Ya no quiero hablarte, menos abrazarte. Aunque te siga amando, no puedo entender cómo me abandonaste. Debido a un impulso, tu curso cambiaste. Quería que me aleje y ahora lo lograste. Fuck you. Te quedaste sin mi amor, my girl. Fuck you. Mi loca, tu jueguito ya no me van a envolver. Fuck you. Te lo digo en español o te lo digo en inglés. Fuck you. Fuck you. No tiene ningún filtro, pero tiene cara perra. Saqué el dedo y sé que eso te altera. Me mata tu ego, pero ahora mi manera. Y te aterra que te dejé. Ya no me espero, ahora no me desespero. Porque me digas te quiero, día y noche en lo putero. Corazón de acero, de culo un aguacero. Rip al amor eterno y como tengo mandolero. Entiéndeme, mi corazón te expulsa. Porque bebé, vivimos una ruleta rusa. Fuck you, te quedaste sin mi amor, my girl. Fuck you, mi loca, tu jueguito ya no me van a volver. Fuck you, bebé. Fuck you, bebé. Yeah. Frijo Young Wee. Y si del sol es ja. Christian Chris. Christian Chris. Christian Chris. ¿Escuchaste, baby?